¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Enrique Rodríguez. Y saltamos como una exhalación a la canción que nos ha dado la entradilla Beatriz Luengo. ¿Suena la canción de Maluma, esa que tanto ha dado, tan moderna? Bueno, pues esta chica, Beatriz Luengo, que por favor quiero que se queden con su nombre, búsquenla por Spotify, por Internet, porque ha hecho la canción de este chico de Maluma, tan machista y tan varonil, así con estereotipos tan cañeros. La ha transformado absolutamente en un canto feminista que yo creo que es muy bonita, que merece la pena que la escuchemos. Y de ahí, Gloria, buenas tardes. Gloria Serrano, la abogada de la Plataforma contra la Violencia de las Mujeres. Otra semana más. Yo te quiero adoptar, ¿puedo, no? Porque además hoy vamos a poder hablar de varios asuntos y además sí. ¿A cuál de ellos de más interés, no? Totalmente. ¿Qué ha pasado con la manada de Pozo Blanco? Pues conocimos ayer la resolución de la Audiencia Provincial después de que la familia y la acusación popular a través de la Asociación Clara Campoamor y la defensa presentaran el recurso a la anterior sentencia, y hemos conocido pues lo que nos temíamos, ¿no? Que han vuelto a dictar la misma sentencia con respecto a las penas privativas de libertad. Es cierto que han subido la indemnización, ¿vale? Han subido a 25.000 euros, 5.000 euros por cada acusado, pero las penas se han quedado igual. Es decir, recuerdo para que los oyentes lo recuerden, ¿no? Un delito de abuso sexual de un año y medio de prisión y un delito contra la intimidad de un año y cuatro meses de prisión. ¿Pero esto se queda así? Se queda así. Además, me gusta mucho hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, un símil, ¿no?, con otra figura que está recogida en nuestro Código Penal, que es el delito de hurto. Es decir, que una persona robe a otra sin violencia y sin intimidación. Es la misma pena que le han caído a los acusados, hasta 18 meses de prisión. Por lo tanto, la imagen o lo que se está proyectando a la sociedad es que es igual de proporcional la gravedad de los hechos de un delito de abuso sexual con un delito de hurto, ¿no? Esa es la conclusión que yo saco de todo esto. Pero no es igual. Claro que no es igual. Claro que no es igual. No lo es. ¿Tiene más recorrido en el circuito judicial? Tiene el recorrido de llegar al Tribunal Supremo. Esto también pasó con el anterior caso que pasó en Pamplona, y afortunadamente el Tribunal Supremo tumbó la anterior resolución y dictó una sentencia con perspectiva de género que desde, yo creo, de toda la sociedad y de todos los colectivos feministas y juristas feministas pues apoyamos, ¿no? Porque entendió que el delito no era un delito de abuso sexual, sino que era un delito de agresión sexual, porque ya existía esa violencia e intimidación intrínseca en el comportamiento de los acusados, ¿no?, y de los condenados en este caso. ¿Y siempre contracorriente? Siempre contracorriente, pero bueno, esto yo personalmente ayer pude hablar con un familiar de la chica, ¿no? Le transmitíamos desde mi nombre, desde la plataforma, que nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Y que realmente cuando pasan este tipo de situaciones y realmente se adoptan este tipo de resoluciones sin perspectiva de género, pero atendemos, teniendo en cuenta de que el Código Penal actualmente pues no es acorde con la realidad social que vivimos, ¿no? Por eso ahí está el nuevo anteproyecto de ley que pretende sacar el Gobierno, en el que pretende anular el delito de abuso sexual y que todos los delitos que sean de libertad, que atenten contra la libertad sexual, sean agresión sexual, no abuso sexual. Y por lo tanto, pues siempre queda esa pequeña esperanza de que el Tribunal Supremo, pues en este caso, vuelva a dictar una sentencia con perspectiva de género, ¿no? Porque yo te quería preguntar exactamente cuáles son las dos enmiendas que se están planteando a la reforma de esta ley. Principalmente acabar con el delito de abuso sexual. Esa es la principal, es decir, que todo el acto o toda la conducta penal sea agresión sexual. Es decir, que no se va a entrar a dirimir si ha habido violencia o intimidación. Va a haber siempre violencia o intimidación en el acto en sí. Por lo tanto, la víctima no corre el riesgo de que vaya, de que le ocurra este hecho, bueno, pues tan catastrófico, ¿no? Como es el hecho de que te violen. Y depende del juzgado en el que te toque, considerará bajo su perspectiva si es agresión sexual o abuso sexual. En este sentido, queda dinamitado y es todo agresión sexual. Y otra cosa muy importante es que no se va a entrar a cuestionar si hubo o no consentimiento. Se va a presumir que no hubo consentimiento por parte de la víctima. ¿Vale? Tendrá que demostrarse lo contrario. Exactamente. La carga de la prueba no la tiene la víctima de demostrar que realmente no consintió. Vale, entonces yo creo que es bastante significativo estas dos cuestiones. Eso aliviaría la presión sobre la mujer. La presión a la hora de interponer la denuncia, la presión de la revictimización, de encontrarse una y otra vez con preguntas de la defensa de si consintió, si no consintió, si había bebido, si no había bebido, si bueno, lo que sí, ya conocemos. Ese es el calvario, exactamente. Al que se somete. Y la obligación de suspender el régimen de visitas del progenitor, en este caso, si los niños han sido testigos, han estado sometidos a la misma presión que la víctima, ¿no? Sí, esto fue lo que hablamos también el jueves pasado, que se va a abordar a través de la modificación de la Ley de Infancia y de Adolescencia, en la que, bueno, se va a acordar que tendrá que ser la otra parte la que solicite de forma argumentada, en este caso el maltratador, ese derecho al régimen de visita. Es decir, que la presunción va a ser que se va a suspender ese régimen de visita cuando obviamente los hijos e hijas de la mujer hayan sido víctimas directas de ese delito también, ¿no? Bien. Ahí queda. Esperemos a ver qué pasa. Qué recorrido normativo se le da a este proyecto de ley, ¿no? Y sí, nosotras estamos esperanzadas. El 20 de noviembre lo digo también por aquí por si interesa, vamos a abordar desde la Diputación una jornada que vamos a contar con Noelia Vera, la secretaria de Estado, ¿no? En la que vamos a hablar del anteproyecto de ley, ¿no? De acercar un poco a la ciudadanía este anteproyecto de ley y cómo va a ser un cambio tan fundamental en nuestro Código Penal, que ha sido el cambio que se ha reivindicado desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Didáctica, que nos hace falta mucha didáctica para formación. Entender que lo que es y lo que no es, correcto. Gloria, aunque sea un salto descomunal de lo que estamos hablando, ¿qué impresión tienes tú de la retirada de la campaña esta de yo de mayor no quiero ser como mi papá? ¿Esto qué ha sucedido? Bueno, aquí ha habido un revuelo, las redes sociales están calentitas, totalmente. Los grupos de la oposición que si sí, que si qué, que si cuánto. Uh-huh. Qué barbaridad, incluso en el propio gobierno municipal, bueno, pues como miraditas así un poco de rayos, ¿no? Sí, bueno, desde la plataforma y mi opinión personal también en este sentido, es que creo que el contenido de la campaña no era era un contenido acertado, puesto que se estaba visibilizando o focalizando en los hijos e hijas que sufren esa violencia. Siempre cuando se hacen campañas contra la violencia de género se focaliza en la mujer, ¿no? En que tienes que denunciar, tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte, pero nunca se focaliza en los niños y niñas que sufren esa violencia, que también son víctimas de esa violencia, ¿no? Entonces yo creo que el contenido era un contenido muy acertado, porque obviamente no se refiere a que tu padre no sea un buen padre o que tú no quieras ser como tu padre mayor, sino se hace referencia a que un niño o una niña que sufre esa violencia dentro del hogar obviamente no quiere ser un buen padre, no quiere que ese sea su padre porque no es un buen padre. Entonces, creo que el contenido es acertado, independientemente de las controversias políticas que hayan podido existir, que en eso desde la plataforma nos mantenemos al margen porque nosotros no queremos entrar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Quizá debería de haber acompañado la campaña con una fuerza de criterio, ¿no? Quiero decir, porque probablemente Bueno, quien sea negacionista no entra en el asunto, no es lo importante, ¿no? Lo importante es que, como hablábamos hace un momento, la didáctica, ¿no? Esta campaña tiene sentido y tiene sentido justamente por eso que tú acabas de decir, ¿no? Tiene sentido porque se focaliza en una cuestión que yo creo que todavía nos queda mucho por andar, no solamente desde el punto de vista de la sociedad, sino lo que te comentaba la semana pasada, también desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de las decisiones que se toman en nuestros tribunales. Cómo, lo vuelvo a reiterar, me llama significativamente la atención cómo una jueza obliga a un niño a ver a su padre en un régimen de visita a prisión, estando condenado por violencia de género. Entonces, este tipo de cuestiones que parece que desde el equipo de gobierno, pues en este caso desde la concejala, tuvieron mucha valentía de dar voz y focalizar en los niños y las niñas, pues obviamente entendemos que quien se haya dado por aludido no entiende el significado, independientemente de que se haya podido comunicar mejor o peor, ¿no? La campaña. Pero como te comentaba, creo que se tiene que dejar de focalizar tanto en la mujer, que es importante, pero también hay que focalizarlo en los niños y las niñas que forman parte también de este tipo de violencia y que muchas veces nos olvidamos de ellos. Y que serán niños y niñas que mañana serán adultos y adultas. Y ojito al dato. Al final, la campaña, lo que pretende transmitir es que también una cuestión que desde diferentes sectores, ¿no?, alertan el hecho de que puedan repetir ese tipo de conducta cuando pasan muchísimo tiempo dentro de ese ambiente familiar en el que se ejerce esa violencia, ¿no? Y por lo tanto la actuación preventiva desde no solamente desde la ciudadanía y desde la sociedad, sino también desde las instituciones, ¿no? Bueno, eso lleva implícito una alta dosis de valentía, ¿eh?, de que la política sea punta de lanza de las demandas sociales y que no vaya a rebufo, ¿eh?, como siempre viene pasando, ¿eh?, que va detrás y además con la lengua fuera y mirando para los lados, ¿eh?, a ver si contento a diestro y siniestro, y eso a lo mejor es muy complicado, ¿no? Además, Enrique, te comento, esto va también en el hilo de lo que se aprobó en el Pacto de Estado de forma unánime por todos los grupos políticos. En el Pacto de Estado viene recogido la forma en la que la publicidad por parte de las instituciones a la hora de formar y sensibilizar y concienciar a la ciudadanía no solamente se focalice en la mujer, sino también en los niños y niñas víctimas de violencia, ¿no? Este silencio no es un silencio, es un silencio premeditado, ¿no? Porque a mí me parece que la fuerza de las palabras muchas veces están en los silencios que la acompañan, ¿no? Y esto es así. Sí, sí. Y así es como debería de ser. Sí, y sobre todo también al hilo de esta cuestión, desde la plataforma también, pues bueno, ha sido una cuestión que hemos conocido también recientemente que nos ha preocupado muchísimo, como ha sido la noticia que hemos conocido de que han tenido que cerrar la Casa de la Igualdad, ¿no?, por amenazas de ciudadanos anónimos, de ciudadanas anónimas que... a raíz de la campaña esta del 25N, porque al final también es una pena, porque se mancha toda la trayectoria que llevábamos siguiendo, tanto de las instituciones como de las asociaciones, del mes, que todos los 25 deberían de ser todos los días, ¿no? Los 25 deberían ser todos los días, pero bueno, este mes es muy significativo porque el día 25 es el Día contra la Violencia Machista. Y bueno, nos ha preocupado muchísimo porque al final... han tenido que cerrar la Casa de Igualdad por este tipo de amenaza y bueno, de momento, por lo que hemos conocido, todavía no se va a abrir hasta que se dictamine otra... Sintomático el hecho de que los cobardes y las cobardes que sean capaces de escudarse en el anonimato para amenazar a la sociedad, como la concentración que se anunció hace unos días en un barrio de la Fuensanta, como este tipo de cosas así... Esa gente que no tiene cara y que creo que tampoco tiene vergüenza, sea capaz de arrinconar y arrodillar a la institución. Eso es sintomático de la escasez de la fortaleza que se pueda disponer de ello, porque si tienes guardias de seguridad abriendo y cerrando los edificios municipales, ¿qué es lo que no merece la Casa de la Igualdad? Al final yo creo que el trasfondo de todo esto es que todavía nos queda mucho camino por recorrer independientemente de que esto haya podido gustar más o menos, que haya bueno, creado revuelo, al final nos estamos dando cuenta de que todavía nos falta mucho camino por recorrer en la formación y sensibilización. Era una campaña no dirigida contra los padres, sino focalizada hacia los niños. En ningún momento se estaba penalizando al padre, ¿no? Y bueno, pues este tipo de reacciones ponen de relieve que nos queda mucho por hacer. Gloria, yo lo entendí. Oiga. Sí, sí. Y si yo lo entendí, creo que no era muy complejo de entender. Eso de que era difícil de entender, por favor. Al final, el hecho también de retirarla, que también ha sido una decisión política, no ha dado tampoco pie a que podamos reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, pues, bueno. Frentes de reflexión que tenemos que ir apuntándonos porque lo mismo si ahora damos un poco en la costra de esto, ¿eh? Podemos sacar totalmente hilos, ¿eh? que probablemente se pudieran convertir en estrategias, ¿eh? Cuando tú tienes un problema y sabes dónde está el origen de esas dificultades, probablemente sea el comienzo de la solución, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no nos vamos a ir, porque para combatir todo este tipo de debilidades, que a fin de cuentas son debilidades de la sociedad, ¿eh? No se trata tanto de que de culpabilizar a fulanito o a sultanito. Yo creo que lo importante de esto es seguir haciendo lo que estamos haciendo, contar las cosas que se entiendan, además, con palabras tan llanas como la que Gloria nos cuenta, nos explica en cada día que nos visita, ¿eh? Y para ello es muy importante que traslademos eso a la imagen pública, que este año vamos a volver a recordarlo como el jueves pasado. Estamos convocadas todos y todas el próximo día 25, miércoles, a las 6 y media. A las 7 de la tarde, a las 6 y media, para empezar a hacer masa crítica, porque es que si no, en fin, hay que estar allí un poquito calentando la olla, ¿no? A las 7 de la tarde, desde la Puerta Sevilla, estaremos allí e iniciaremos la marcha. Pasaremos lista, ¿eh? Todas las oyentes que estáis en Paradigma y todos los que estáis pasando fortuitamente por nuestro programa, por favor, apuntaros que el día 25 a las 7 de la tarde, aunque los negocios estén cerrados, tenemos toda una cosa que hacer, que es irnos a la Puerta Sevilla. Exacto, a seguir luchando por eliminar la violencia machista. Allí nos vamos a encontrar, pero Gloria, nosotros nos vemos el jueves que viene. Estupendo, siempre ¿sí? Un placer, claro que sí. Muchas gracias. A ti. Un abrazo. Un abrazo.